Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Los parientes de Jesús. Aún estaba Jesús hablando a las multitudes cuando su madre y sus hermanos se hallaban fuera, intentando hablar con él. Alguien le dijo entonces: «Mira, tu madre y tus hermanos están allí fuera intentando hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los parientes de Jesús. Tú también tienes parientes que te llaman mientras te estás esforzando en no pecar, en vivir una vida digna de santidad. Mientras estás con tus obras dando esperanzas a los que te ven y estás tratando. Y te dicen igual que le dijeron a Jesús, el carpintero de Nazaret: «Mira, tu madre y tus hermanos están ahí fuera intentando hablar contigo». Dios pudo y tú puedes. Puedes tener una madre buena y ocuparte de los intereses de Dios. Dios lo hizo. Tú lo puedes hacer también. Se puede vivir en este mundo siendo de Dios, viviendo por Dios y cumpliendo además con tu deber de Estado. Con Dios todo se puede. Y tú podrás. Puedes. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.